ese estado me afecta. Toma mi mano y ya no, no llores más. You're my honey. Aléjate de ese idiota que solo sabe abusar de ti. Ya no te da caricias, sé que te sientes decepcionada de él. Mojas tu cara, baby, y ocultas el dolor delante de mí. Te ofrezco mi fuerza, baby, hoy está ahí. Te quiero ver. Yo te quiero aquí. Yo te quiero ver. Muy cerca de mí. Tocar el rostro de mi rosa y verla florecer. Yo te quiero aquí. Que yo me muero por ti y quiero hacerte feliz y tu amor me negaste. Mis palabras se las lleva el viento cuando te escribo y no te tengo. Me está matando el sufrimiento, ya no siento mi alma en el cuerpo. Yo te quiero aquí, yo te quiero ver, muy cerca de mí. Tocar el rostro de mi rosa y verla florecer. Yo te quiero aquí, yo te quiero. Siento mi alma en el cuerpo.